La alegría del Evangelio llena los corazones de los que se encuentran con el mensaje de Jesús. El Evangelio de hoy. El Evangelio de hoy. En voz de Monseñor Sigifredo Noriega Barceló. Escuchemos. El Evangelio de hoy. El Espíritu Santo y envíanos tu luz. El Espíritu Santo y envíanos tu luz. 9 de junio. Domingo de Pentecostés. Culmina el gran tiempo de la Pascua. Pascua es Pentecostés. Pentecostés es la Pascua. Permítanme recordar las lecturas de la Vigilia, porque es la palabra de Dios la que ilumina y también la que nos lleva a celebrar esta presencia del resucitado, la presencia de su Padre, la presencia del Espíritu Santo. En la misa de la Vigilia, el Señor infundirá su Espíritu a los huesos secos y revivirán. Del libro del profeta Ezequiel. El Espíritu intercede por nosotros con gemidos que no pueden expresarse con palabras. De la carta del apóstol San Pablo a los Romanos. Es la segunda lectura. Brotarán ríos de agua que da la vida. Es del Santo Evangelio según San Juan. Y en la aclamación antes del Evangelio, ven Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. En la misa del día, todos quedaron llenos del Espíritu Santo y empezaron a hablar. Del libro de los Hechos de los Apóstoles. Los que se dejan guiar por el Espíritu de Dios, esos son hijos de Dios. De la carta del apóstol San Pablo a los Romanos. El Espíritu Santo les enseñará todas las cosas. Del Santo Evangelio según San Juan. En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos: si me aman, cumplirán mis mandamientos. Yo le rogaré al Padre y Él les dará otro paráclito para que esté siempre con ustedes, el Espíritu de la verdad. El que me ama cumplirá mi palabra, y mi Padre lo amará y vendremos a Él y haremos en Él nuestra morada. El que no me ama no cumplirá mis palabras. Y la palabra que están oyendo no es mía, sino del Padre que me envió. Les he hablado de esto ahora que estoy con ustedes, pero el Paráclito, el Espíritu Santo que mi Padre les enviará en mi nombre, les enseñará todas las cosas y les recordará todo cuanto yo les he dicho. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Del Salmo 103 cantamos: envía, Señor, tu Espíritu a renovar la tierra. Aleluya. Y hoy, después de la segunda lectura, hay una secuencia de versos que están dirigidos al Espíritu Santo. Ven, Dios Espíritu Santo, y envíanos desde el cielo tu luz para iluminarnos. Y así se continúa. Gran día culminante, gran día de termina un momento para iniciar otro. Ya lo meditamos el domingo pasado en la Ascensión. Un ciclo para terminar otro ciclo, una nueva forma de presencia. Sí, termina la presencia física de Jesús. Continúa hoy su presencia. El resucitado vive, vive y ojalá reine en todas partes, por los siglos de los siglos. ¿Cómo es posible todo esto? Gracias al Espíritu Santo, que marca su envío, marca el tiempo de la Iglesia, que tendrá como misión anunciar, celebrar y dar testimonio del Evangelio hasta los confines de la historia, hasta el fin del mundo, y no digamos, hasta los recovecos de todas las periferias existenciales. El fin es dar fruto. Vayan y den mucho fruto. Ese es el testamento del resucitado. El fruto del amor. Ámense como yo los he amado. Y el amor es el único idioma que entiende todo mundo. Cada quien los oye hablar de las maravillas de Dios en su propia lengua. Era la noticia de 8, 16, multiplíquenle 24 columnas. Era la noticia voceada que recorría las calles de Jerusalén cuando los discípulos salieron del salón donde fueron sorprendidos y transformados por el fuego del Espíritu Santo. ¿Cómo se da esa conversión? De la timidez pasaron a la valentía, del miedo a la confianza, de la cobardía a ser testigos decididos. Salen presurosos, como María fue presurosa a visitar a Isabel, de los discípulos que estaban a propósito reunidos con María. Salen presurosos a dar un convencido y alegre testimonio de la resurrección de su Señor. Saboreen el libro de los Hechos de los Apóstoles. Todo ese caminar, no sin dificultades. Dios no nos ahorra lo que nosotros podemos hacer. ¿Qué había en esa ciudad? Pues estaba llena de peregrinos, de turistas, venidos de todas las naciones del mundo conocido. Todos entendían el lenguaje del amor. Babel, la torre de Babel, había quedado atrás. Con la venida del Espíritu Prometido empieza este tiempo nuevo. No solamente una nueva creación, sino este tiempo nuevo, el tiempo de la misión de nosotros, Iglesia, que es llamada y es enviada a recorrer las calles de los pueblos, todas las periferias, en todas partes. Tiempo nuevo, Pentecostés, el paso del Espíritu, la Pascua, vamos, el paso del Espíritu, la posibilidad de la comprensión universal, la posibilidad de la fraternidad humana, la fe que mueve montañas, la era del amor, el aterrizaje de la misericordia. Es Jesucristo. Él es el Evangelio al alcance de quien quiere escuchar y recibir. De los peregrinos de todas partes, en cualquier circunstancia en que se encuentren. Es el tiempo tuyo, el tiempo mío. Pentecostés es un tiempo que nosotros tenemos que aprovechar. Hoy le llamamos oportunidad. Tenemos que aprovechar ¿para qué? Para irradiar la alegría del Evangelio. Necesitamos de los 7 dones del Espíritu Santo. Pero no sé, yo le sugiero que nos entretengamos en esta petición de estos 3 dones. Primero, el don de la sabiduría. Vivimos tiempos de muchas confusiones. Vivimos tiempos en los que prevalece la opinión sobre la verdad. Pidamos el don de la sabiduría para saber leer, comprender, atender los nuevos lenguajes. También los nuevos anhelos de quienes habitan las modernas ciudades y sus periferias. Pidamos el don de sabiduría para saber discernir las modernas confusiones en el moderno Babel, los relativismos, las indiferencias, tantas y tantas ofertas de salvación. Pidamos el don de la sabiduría para saber discernir. Solamente Jesucristo es el Salvador. Solamente Jesucristo es el Evangelio, es la buena noticia. Sospechemos siempre de quién se las da y dice: yo tengo la verdad, yo soy la verdad y la vida. No solamente Jesucristo lo puede decir y lo es. Pidamos el don de la sabiduría, pidamos también el don de la audacia. Quizá lo que nos cueste más trabajo es salir de nuestras zonas de confort, decimos ahora, de nuestras zonas de seguridad, en las que fácilmente nos encerramos bajo el pretexto de que ahí fuera está muy inseguro, es que ahí fuera está muy dudoso. Yo creo que el problema principal hoy de nuestra iglesia no es doctrinal. No, yo creo que es el salir de nuestros encierros. El problema y el reto es la valentía pastoral. Es mirar hacia el futuro, con todo y las incertidumbres que hay. Es el gran reto, la apertura, el lanzarse hacia adelante, el tender puentes, no aduanas, el generar confianza y sentido desde el Evangelio. Papa Francisco nos da ejemplo de un Pentecostés permanente. Necesitamos audacia. Pidamos el don de la audacia. Finalmente, el don de aceptar con alegría y confianza la misión que tenemos hoy como miembros de la Iglesia. Hoy nosotros somos estos discípulos testigos que somos enviados a recorrer con el Evangelio en la mano, en la cabeza y en el corazón las nuevas avenidas del mundo, supuestamente conocido, del siglo XXI. A nuevos desafíos, en nuevos escenarios, ante las nuevas incertidumbres, ante las nuevas oportunidades, la respuesta tiene que ser nueva evangelización, es decir, un nuevo Pentecostés. Hoy nos quejamos, es que faltan sacerdotes, faltan vocaciones sacerdotales a la vida consagrada. Estoy seguro que si cada bautizado se deja transformar por el fuego del Espíritu Santo y se acepta ser movido por él, la vocación laical va a estar ahí. Sí, no solamente se necesitan sacerdotes, se necesitan bautizados laicos que se comprometan. Pidamos ese don, pues, de aceptar con alegría y confianza la misión. Hoy respondemos cantando, bien convencidos. Espero también que bien entonados. Envía, Señor, tu Espíritu a renovar la tierra. ¡Aleluya! ¡Ánimo! Es Pentecostés. Dios con nosotros. Yo estaré todos los días con ustedes hasta el fin de los tiempos. ¡Ánimo! ¡Buen domingo! ¡Hasta el domingo sin ocaso!